Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 13 de junio. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha hecho público hoy el fallo del jurado del segundo concurso fotográfico Crujía de Gamones. El primer premio, dotado con 250 euros y diploma, ha recaído en la fotografía presentada por Fernando Morales Clavijo, de Arcos de la Frontera. El segundo premio, con 175 euros y diploma, lo ha obtenido la fotografía del ubriqueño Juan Manuel Villarte Venegas. Por último, el tercer premio, dotado con 100 euros y diploma, ha sido concedido al trabajo de Diego Arenas Arenas. El jurado ha estado formado por los fotógrafos Andrés Miguel Domínguez Romero y Jesús Rodríguez Carrasco. Otros temas de interés. Ubrique se suma a los actos organizados por la Asociación Delta de la Sierra de Cádiz con motivo de la convocatoria de la tercera edición del Orgullo Serrano. Mañana martes se inaugura la exposición de fotografías sobre deporte y homofobia contra las reglas, cedida por la Federación Arcoiris y creada con el apoyo de la UEFA y el Granada Club de Fútbol, con la colaboración de la Junta de Andalucía. La muestra se va a poder visitar hasta el 19 de junio en las instalaciones de la piscina municipal. La exposición visibiliza a 100 deportistas de élite, homosexuales, bisexuales y transexuales, describiendo la magnitud de la discriminación homófoba en el deporte y su evolución en los últimos años, con especial interés en la práctica del fútbol. Un cuestionario didáctico acompaña esta exposición, convirtiéndola en una herramienta práctica para el profesorado de educación física y el personal directivo o técnico de asociaciones, escuelas y clubes deportivos. También mañana martes, en el Centro de Información Juvenil, a partir de las 7:30 de la tarde, se llevará a cabo una charla de presentación de la Asociación Delta y también de análisis de la realidad de la comunidad LGBTIQ de la Sierra de Cádiz. De otro lado, el IES Nuestra Señora de los Remedios acoge desde mañana martes la celebración de las pruebas de acceso a la universidad, donde van a examinarse 362 alumnos de la comarca de la Sierra de Cádiz. Las pruebas darán comienzo a las 8 de la mañana en el pabellón Juan Coronel, teniéndose que enfrentar los alumnos, en primer lugar, a un comentario de texto relacionado con la lengua castellana o la literatura. Las pruebas se van a llevar a cabo hasta el próximo jueves 16 de junio. Fernando Corrales, director del IES Los Remedios, ha destacado que este año se ha contado con la colaboración del resto de centros de secundaria de la localidad, de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Ubrique y del Patronato Municipal de Deportes para el montaje de la infraestructura necesaria para que la sede esté acondicionada, de modo que el alumnado afronte la prueba en las mejores condiciones. Bueno, la infraestructura ya la llevábamos montada. Afortunadamente también este año hemos contado con la colaboración del IES Las Cumbres y del IES Francisco Fatou y la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Ubrique, ¿no?, que nos han traído 100 sillas, mesas de los otros dos centros, ¿no?, y por tanto, bueno, hemos tenido que buscar 262 nuestras. Eso ha hecho que tengamos que reubicar, aparte de ese alumnado que utilizaba esas sillas, mesas. Es verdad que el segundo de bachillerato ya estaba fuera y se presenta, pero bueno, todavía ha habido que hacer bastantes ajustes de aulas y espacios. Bueno, eso, digamos, está dentro de nuestra labor de si quieres tener la selectividad en Ubrique, pues tienes que esforzarte. Nuestro personal de mantenimiento, de consejería, todo el mundo colaborando y de limpieza, pues están a pleno rendimiento. Todavía esta tarde se darán los últimos toques, porque claro, esperamos hasta hoy última hora. El alumnado también colabora de secundaria nuestro y lleva su silla en mesa al pabellón. Mañana se reubican en otros espacios. Esa parte, digamos, prácticamente solucionada. Y siempre queremos que tanto el tribunal, que no tiene nada que ver con el centro, ¿no?, un presidente, un secretario y 8 vocales que vendrán mañana a las 8 de la mañana. Ellos tienen una zona que especialmente les preparamos para que tenga la sede del tribunal. Se hacen cargo totalmente del pabellón, de los accesos y queremos que tanto este tribunal como el alumnado tenga las mejores condiciones. Esa parte de infraestructura, ya digo, hasta esta tarde los servicios de limpieza nuestro y también colaborarán los del Patronato Municipal de Deporte. Bueno, esperemos que esté todo perfecto. Luego en la parte del alumnado también nos interesa mucho, ¿no?, que tanto nuestros alumnos como los alumnos de la comarca hagan muy buen examen, sobre todo para que luego puedan seguir accediendo a una plaza de la universidad, la mejor que quieran, en la facultad que quieran

en la piscina climatizada toda la información referente a estas nuevas tasas, que se puede consultar de lunes a viernes en horario de 9 a 1 y de 2 a 8. En lo que se refiere a los diferentes tipos de tarjetas y los precios, se ha fijado una tarjeta deportiva general de 7 euros, una tarjeta deportiva joven de 6 euros y una tarjeta deportiva infantil de 5 euros. La tarjeta deportiva general supone una aplicación de tasa específica en actividades y alquiler de instalaciones, acceso anual para la pista de atletismo, tarjeta prepago, herramienta de uso portal web y cajero automático. Para la tarjeta deportiva joven, aplicación de una tasa específica joven en alquiler de instalaciones en horario establecido y aplicación de tasa deportiva general en actividades y alquiler de instalaciones y acceso anual a las pistas de atletismo, tarjeta prepago, herramienta de uso portal web y cajero automático. Y finalmente, para la tarjeta deportiva infantil, aplicación de una tasa específica en actividades y alquiler en horario joven para uso infantil. Referente a los descuentos, un 30% de descuento con la tarjeta deportiva joven en el alquiler de instalaciones deportivas de lunes a viernes en horario de 8 a 1 y de 4 a 7 y un 25% de descuento en el alquiler de tenis y pádel para los fines de semana. Y por otro lado, también desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, junto con la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique, ha organizado un curso sobre autoestima y desarrollo personal que se impartirá desde el Departamento de Información del Centro de Información a la Mujer de la Mancomunidad. Este curso está dirigido a mujeres y se realizará en nuestro municipio del 20 al 24 de junio en horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Las personas interesadas en participar pueden realizar la inscripción en el Ayuntamiento de Ubrique hasta este próximo jueves 16 de junio. Y por otro lado, les recordamos que mañana martes 14 de junio se podrá solicitar a partir de las 8 de la mañana en la ermita de San Pedro la cita previa para la renovación del DNI, la cual se llevará a cabo el viernes 17 de junio. Únicamente se entregará una cita por persona, ascendiendo el cupo máximo a 90 citas en total. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.